Joseph. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con un minuto. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Están escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y el día de hoy tenemos un programa especial con dos grandes y talentosas mujeres que nos van a acompañar en el transcurso de esta hora. Y gracias. Bueno, les vamos a dar la bienvenida, Claudia. Gracias por tenerme aquí. Indira. Muy bien. Hola, soy Indira Adame. Gracias por la oportunidad de tenernos aquí a las dos. No, gracias a ustedes. Para la gente que apenas pues está conociendo de ustedes, nos gustaría que dieran una pequeña introducción. Bueno, nosotros somos International Fashion Designers y somos dos diseñadoras. Nuestra organización, nuestro motivo de esto es, somos como una plataforma que queremos abrir a oportunidades para todos, para diseñadores, modelos, para boutiques, todo relacionado con la moda, belleza y salud. Así que es por eso es que se está creando este evento. Es un fashion show, es el segundo en este año, así que pues todos son bienvenidos y los invitamos cordialmente. Oh, muy bien. Claudia, ambas son diseñadoras. Sí. Entonces van a llevar sus diseños. Sí. Entonces, ¿qué tipo de diseños tienen ahorita? Bueno, esa es una sorpresa. Bueno, el que se pueda decir. No, sí se puede. Mi colección se va a llamar Asia. Porque a mí me encantan las culturas. Ya sabes, antes que he tenido mestizaje, he tenido Ulalat, que es francés. Entonces, también he tenido, incluso viajo al pasado, que es el de 1920, Cat's Meow, yeah. The Flappers, y ahora me estoy enfocando en todo lo que es Asia, no solamente en China ni Japón, pero por eso le puse a mi colección Asia. Porque quiero, realmente no sé mucho de cada cultura, porque Asia es muy grande, entonces por eso le nombré Asia, para que, por ejemplo, si alguien realmente sabe detalladamente de cada país, no me diga, oh, ese es chino, ¿por qué le puso chino? O ese es japonés, ¿no? Entonces, incluimos todo y que sea todo revuelto, ¿no? No, muy interesante. Así es. Bueno, yo trabajo también, yo trabajo con niños, también voy a tener una colección de niños, así que igual tenemos una sorpresa al final, así que no puedo decirlo, pero va a haber una sorpresa que hicimos con Claudia aquí juntos, trabajando las dos, así que sí, yo tengo una colección que se llama Chicken Sucia. Es más ropa para adulta, de mujeres sexys. Oh, de todo tipo de cuerpos. Todo es bien elegante y sexy, no muy atrevido, ¿no? Es ropa bonita que puede usar cualquier persona, mujer, de cierta edad, de que serían de 25 a adulta. 50 años. Sí, de 50. Oh, entonces, o sea, muy interesante lo que están diciendo. Oye, yo he mirado diciendo. Unas mujeres uh-huh. de 70 años que son un cuero, ¿eh? Oye, sí, ¿qué es lo que está pasando ahora? Las abuelitas ya sí. de antes, no. Pero no sabes que las señoras de antes se visten muy elegante y muy bonito. Entonces, mi colección es dirigida hacia ellas porque a mí realmente yo tengo mi manera de vestir. Uh-huh. Me gusta vestirme bien tapada. No, pero yo respeto el gusto de cada mujer. Entonces, uh-huh. pero yo también quiero convertir a la mujer que se vea elegante y sexy a la misma vez. Eso es muy bonito. Así porque hay gustos para todos, exacto. ¿no? Exacto. Entonces, aquí van a mezclar no nada más sus diseños, sino que aparte están integrando a mucha comunidad internacional, ¿no es así? Sí. Así es, tenemos diferentes países, modelos de todos lados, así que igual figuras, ¿eh? No, nosotros queremos romper ese estereotipo. Tampoco no tenemos una edad que digamos, solamente modelos entre 16 y 20, 21 años, no. Eso es que eso ya se rompió hace tiempo, ¿no? Exacto. Entonces ahora hay que incluir a todas las personas de edad, cuerpos diferentes, porque no solamente hay un tipo de cuerpo que es el que usan mucho en las pasarelas, es el tipo de reloj de arena, yeah. pero con menos cintura. Entonces ahora, bueno, hay que usar todos, porque no nomás hay solamente un tipo de cuerpo, hay un montón de tipos de cuerpo y un montón de mujeres exóticas que son bellas, porque toda la mujer es muy bella, no solamente un tipo de mujer. Sí, los ¿no? estereotipos ya se rompieron. Exacto. Y obviamente, o sea, como mujeres, pues unos somos más bajitas, otros son más altas, uh-huh. o más llenitas, más flaquitas. Y entonces aquí ustedes van a demostrar que la moda, o sea, es para todos. Uh-huh. Así es, toda mujer es bella. Solamente, uh-huh. solo que cada mujer tiene su tipo, o sea, tiene que aprender a poner el tipo de ropa adecuada, el corte de la ropa. Entonces, en este show tenemos muchas sorpresas y la gente va a ver, si no tiene la oportunidad de poder asistir a este evento, va a poder verlo en nuestra página, que es diferente a muchos fashion shows que ahorita se están viendo, que es ahorita la temporada también. Uh-huh. Entonces, van a poder disfrutar y va a haber variedad de modelos. Wow. Entonces también si hay alguien ahí en su evento y dice, a mí me gusta ese vestido porque sé que me queda, ¿va a estar la opción de que lo puedan comprar? Sí, esa es otra sorpresa. Que todos los, en la pasarela, todas las modelos que estén pasando por la pasarela, todo lo que traen puesto, menos sus zapatos, por supuesto, pero todo lo que traen puesto como vestidos, joyas, bolsos, todo va a estar en venta. Entonces, ojo, para que todas las personas que vayan a vernos, si les agradó un bolso, algún collar, un vestido, entonces tomen nota de quién fue el diseñador, la diseñadora, y para que puedan comprarlo al final. Oh, padrísimo. Entonces, todo lo que vean se puede comprar. Sí. Aparte de sus diseños, también hay otros diseñadores de joyas. Sí. Sí, tenemos a una diseñadora, es Rosy, de Bijou Crystals. Uh-huh. So, ella es diseñadora de joyas y ella trabaja mucho con las piedras naturales. Oh. Entonces, piedras naturales que absorben tu buena energía y sacan la mala, ¿sabes? Sí, sí, o viceversa. Sí, las piedras naturales obviamente te hacen sentir conectado con tu naturaleza, con sí, tu esencia, sí, ¿no? Sí. Entonces, para todos los que nos gustan ese tipo de pulseritas, sí, entonces hay que estar ahí, ¿no? Para sí, ver y las ella opciones. Tiene muchas opciones, muchos diseños y también va a estar exponiendo su producto sobre la pasarela, así que muchas de las modelos van a estar exhibiendo joyería de ella sobre la pasarela. Entonces, uh-huh. y aparte va a tener un booth, o sea, más tarde. Pues nosotros vamos a estar pronunciando cuando, por ejemplo, una de mis modelos salga uh-huh. Con mi diseño, también se va a decir, las joyas que traen estos modelos son de Bijou Crystal. Porque también tenemos a Sandra, por ejemplo, que también ella es dueña de Estudio 7. Uh-huh. Entonces, ella también tiene sus propias joyas, sus propios bolsos, su ropa, y que también va a estar vendiendo. Y también va a tener un booth al lado para las personas que quieran ir directamente al booth o lo que la modelo traiga puesto. Entonces, todo esto va a estar disponible a las personas que vayan a vernos y que nos apoyen. Ok, todo está muy interesante y no hemos dicho exactamente la hora en que va a comenzar. Oh, esa es otra sorpresa. No, se vuelve sorpresa. No, es que el evento empieza a las 4 de la tarde, se van a abrir las puertas para que lleguen y puedan ver a todos nuestros vendedores, para que puedan apreciar. Porque tenemos joyería, ¿verdad? Es Ana? Más como sí. Uno a uno con clientes, ¿no? Así, entonces... Y para que también que vayan conociendo a todas las personas que van a estar ahí, porque tenemos también a Leticia, que va también a estar... tiene su booth, que ella trae joyas artesanales de Perú y creo que de Bolivia. Así es de que, imagínate, es un encuentro... internacional. Sí, claro, y aparte, o sea, todos estamos buscando algo, ¿no? Tanto mujeres como hombres. Los hombres les quieren regalar algo a su esposa, a su novia, a sus hijas, a sus hermanas. Entonces, es ideal para todos este evento. Sí, también estará con nosotros RP Instituto Cosmetic. Ajá, ella es Perla Leiva, que estará también con nosotros. Ella va a estar regalando una beca de cosmetología. Oh, mira. Y otro servicio, ¿verdad? Va a estar rifando, sí. O sea, va a haber premios también, o nada más es que vayan y ya no, se pueden ganar muchas cosas de belleza. Esa es la sorpresa que tenemos de boletos y de todo, no, pero ya no es sorpresa porque lo estamos diciendo. No, pues son muchas sorpresas, son muchas. Yo estoy escuchando. Bueno, es que nosotros no estamos... Somos una caja de sorpresas. Sí. Bueno, tengo que decirle la sorpresa para que se animen a ir a este evento. O avancenle un poquito. Sí, ¿no? Porque si a lo mejor a alguien le interesa estudiar cosmetología y realmente es una beca y es cara ese tipo de becas. De becas. Sí. Así que... Entonces, y de la forma en que esta beca se va a ganar es que si las personas que quieren ir a nuestro evento... pueden comprar el boleto bajo Venmo, por Venmo, que estamos bajo International Fashion Designers. Si esta persona quiere ganarse esta beca, entonces en el comentario de Venmo le va a poner Perla, que es la dueña de esta escuela, y esta automáticamente ya están entrando a la lista para nosotros mencionar quién va a ser el ganador o ganadora de esta beca el día del Fashion Show. Oh, así es de que compren boleto bajo el nombre de Perla. Se les olvide. Sí, hay que tomar nota de todos estos detalles porque luego se nos olvidan, pero también va a estar la grabación de este programa para las personas que ahorita no están al aire y puedan tomar nota y compartirlo, ¿no? También con sus amigas. Es también eso de compartir. Mayra es una chica muy bella, es una influencer que, bueno, ella tiene un montón de seguidores. Pero también ella tiene, está ofreciendo, por ejemplo, los boletos están a ventas, son a $20, pero Mayra está ofreciendo $5 por cada boleto que se venda. O sea, que si tú compras un boleto bajo el nombre de Mayra, no es $20, sino $15. Oh, todavía. Y aparte, si le haces share a todo lo que estamos hablando, te puedes ganar 2 boletos gratis que Mayra también le va a estar regalando. Oh, wow. Y aparte, y sigue la lista, ¿eh? Sigue la lista. Espero que vamos a continuar. Dale más regalos. Sí. O sea, están... muy guacamoles para todos, como dice el meme, ¿no? No, pero también están entrando automáticamente para otra rifa de una cena para dos. Un sorteo. Imagínate, para un sorteo, no una rifa, un sorteo para dos. Imagínate todo lo que, o sea, está pagando bajo el nombre de Mayra $15, solamente 15, uh-huh. porque ya está poniendo los otros 5. Uh-huh. Si hace share a los videos de Mayra, incluso a esta... a esta entrevista que estamos teniendo ahora mismo, uh-huh. También es la oportunidad de ganarse 2 boletos que Mayra va a estar regalando y la cena para 2. Oh, wow. Hay muchas sorpresas, sí. antes, durante y después. Exacto. Entonces, así que este evento, la verdad, está muy interesante para todos los que están escuchando. Uh-huh. Entonces, pero para continuar, nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita siguen con las sorpresas, con sí, detallitos y tips de todo lo que ustedes hacen, ¿ok? Gracias por escucharnos. Nuevamente, sus números de teléfono. 801-859-7284. Mi nombre es Claudia y soy diseñadora de ropa. Y yo soy Indira Adami. Mi número de teléfono es 801-608-5397. Ok, vamos a estarlo repitiendo, regresando de esta pausa, pero no se vayan porque ahorita regresamos con más. Gracias. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Cuatro de la tarde con 21 minutos, ya regresamos y están escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y estamos en el Coffee Break, aquí con dos grandes y talentosas mujeres diseñadoras, Claudia, gracias, Indira. Indira, gracias, gracias. Ya regresamos, a ver, ¿tienen más sorpresas ustedes que nos están diciendo sobre este evento? Claro que sí, tenemos muchas sorpresas más y una de ellas es que también están, se están regalando dos boletos de Gloria Trevi al que venga nuestro evento. So, y no saben quién los está regalando. Lo está regalando un chico que se llama, que es Carlitos el Chiquilín. Lo pueden buscar por Facebook. Él se llama Carlitos el Chiquilín y ahí pueden encontrar la información y ahí pueden saber cómo se pueden ganar esos dos boletos para el concierto de Gloria Trevi al que vaya a nuestro evento. Así que no se lo pueden perder porque dos por uno. Así es. Exacto. O sea. Y escuché que Karol G va a estar con Gloria Trevi. Ajá, sí. Así es de que imagínense qué tres concierto. Oh, wow. Va a ser un concierto muy lindo, ¿eh? Sí, o sea, ¿vas que, a ir? Claro que sí, yo ya tengo mis boletos. Sí, ya me invitaron, así que. Ahí se van a de pelo a cantar, suelto, ¿no? Sí, sí. Yo voy por se van a soltar el cabello. Sí, todos nos vamos de pelo suelto. Bueno, y los zapatos rotos, sí. Medias rotas, sí. Todo bien, Gloria Trevi. Y todas los ángeles de la guarda. Creo que todos recordamos a Gloria Trevi en esos tiempos, ¿no? Ah, sí, a mí me encantaba. Yo era su seguidora, incluso una vez participé, hice un show de Gloria Trevi, cabello siempre así, tengo mi cabello largo. ¿En serio? Greñuda y con los zapatos rotos. Bueno, los zapatos rotos ya los tenía, así que ya no tenía que hacer eso. No, sí, a mí también me fascinaba ella, me encantaba cómo se vestía, porque yo siempre me he fijado mucho en la moda y siempre me ha llamado a las personas que son diferentes al resto. Sí, o sea que para mí ella se vestía como wow, y yo trataba de vestirme como ella, me hacía las greñas así con laca y con todo el peine. Entonces, bueno, Gloria Trevi también fue mi ídolo. O sea que y ha sido siendo inspiración, sí, ¿no? Así es, así es. Pero igual, y así que no se pueden perder esta oportunidad de ganar dos boletos para su concierto a través de nuestro evento. Así que busquen la página de Carlitos de Chiquilín. Ok, ya saben. Y por Facebook, y si no, igual nos pueden buscar en nuestra página de International Fashion Designers por Facebook. Y ahí vamos, ahí tenemos el link de su página de él y de Marcella la sinaloense, que va a ser nuestro, van a ser nuestros maestros de ceremonia. Así que ellos van a estar ese día. Y no, y ellos traen más sorpresas porque nos dijeron, tienen otros boletos de otros cuatro conciertos. Cuatro más de otros conciertos que son no sorpresa. Sí. Oh, wow. Entonces así es el evento sorpresa. Sí, ya. Sí. Es de sorpresa y de regalo. O sea, ¿quién no quiere ir a ver moda, no? Que todos los vestidos que yo hago son únicos, porque no los vas a encontrar en cualquier tienda. Es mi inspiración, lo que a mí me inspira cualquier cosa y de ahí saco mi colección. Países, culturas, lenguas, todo me inspira a mí. La verdad que sí, o sea, ambas hacen muy buen trabajo en lo que ustedes diseñan. Me ha tocado verlos a través de las fotografías y pues sí, se merecen un aplauso, ¿no? Y obviamente gracias. que sigan con esa inspiración para todas las mujeres. Y bueno, también hombres, ¿no? Que sí, también hombres. Sí. Hay para todo. De hombre no me he enfocado mucho en hacer cosas para ellos, pero ya voy a tener tiempo para hacer más cosas para hombres, porque también a mí también me atrae mucho la ropa de hombre. Sí, entonces pero es que la mayoría del mercado pues está abarcado por nosotras las mujeres. Claro, claro. así que los hombres dicen, oh, ¿qué me voy a poner? Ah, este me voy. Son sencillamente se visten en 5 minutos, mientras que uno se viste 5, 10, 15, 20, media hora. Una hora después, una hora, todavía hora, están esperando. Bueno, yo soy rápida. Yo soy rápida para vestirme. Cuando tenemos compromisos, si uno sale corriendo con la... Con el en cualquier momento yo soy rápida para vestirme. No. Casi no me maquillo, entonces soy bien rápida. Soy más rápida que mi esposo. Eso sí lo digo. No. Aquí sale un balcón, ¿no? Mira, les voy a dar un secreto que solamente las personas en la costura saben y muchas fábricas también lo saben y lo hacen, ¿no? Uh-huh. El secreto es que la ropa de la mujer nunca se deja, ¿cómo se llama el seam allowance? Lo que sobra de la tela cuando se cose nunca se deja grande. La razón es porque las fábricas saben que esa mujer o va a subir de peso o va a bajar de peso, entonces se tiene que comprar ropa nueva. Por eso siempre el mercado está con la mujer. En cambio, el hombre dejan este trozo de tela porque si el hombre sube o baja de peso, pues ellos van y lo acomodan a su... Le sueltan a la cintura, atrás, en el tushy, todo eso. Y tiene para... sacar y poner tela en la ropa del hombre, pero en la de la mujer no. Pues cierto. Porque somos el mercado. Uh-huh. Exactamente. Dicen los hombres, aunque necesiten, dicen, todavía puedo esperar un mes, dos meses, tres meses, un año, ¿no? En comprar. Sí. Pero la mujer... Pero no se crean, ya está cambiando también esa regla porque también el hombre ahora últimamente también se cuida mucho. Bueno, pero el hombre tiene doble trabajo porque ahora va a gastar él y aparte va a gastar, su esposa va a gastar para ella. Así que de todos modos, pero nosotras las mujeres somos las que impulsamos el mercado de la moda y la belleza. Exacto. Así que no pueden perderse esto. No se pierdan este evento. Vamos a estar muy agradecidas de que nos apoyen. Somos unas mujeres latinas con muchas ganas de triunfar, con sueños muy grandes. Y no solamente para nosotros, sino también le estamos abriendo la oportunidad a pequeñas empresas, microempresas, uh-huh, boutiques, que bueno, hay muchas personas que la están empezando desde su casa, que yo admiro a todas estas personas y todos, todas nosotras necesitamos apoyo por nosotros. O sea, la comunidad latina tiene que apoyarse y creo que somos la única comunidad que realmente no nos apoyamos, sí, ¿no? Entonces hay que cambiar eso, hay que cambiar eso. Sí, en nivel de conciencia hoy la humanidad, o sea, estamos haciendo cosas muy distintas y este evento que están haciendo de invitar a otros... pequeñas, medianas y grandes empresas, o sea, habla mucho de la unión como comunidad, uh-huh, no tanto de ser una separación, de decir, somos latinos, nada más los latinos, americanos, bla, bla, bla, sudamericanos, sí. No, es una inclusión. Es una inclusión, pero sí, aparte de esto, que muchos de otras culturas se apoyan. Sí, es lo que tratamos de hacer nosotros con este evento, de no nada más encerrarnos en, como dicen, en una película, en nuestras cebollita, ¿no? Sino que todas las culturas de diferentes países se unan, nos unamos. No nada más, este evento no nada más sí está hecha por latinas, por nosotras mexicanas, pero nosotros lo que queremos es incluir a otras culturas, diferentes culturas, no importa americanas, todas, porque todos somos inmigrantes aquí, somos internacionales. Si vives aquí en Estados Unidos, eres internacional. Así que sí, es lo que nosotros queremos, que seamos unidos con otras culturas, no nada más latino con latino, ¿no? Sino latinos, nosotros queremos ser lo que en inglés se le dice bridging the gap, ¿no? Poner un puente a eso que nos separa, ¿no? No hay que poner barreras, hay que poner puentes. Estamos construyendo el puente, va en puentes proceso. Para todos. Y vaya que he construido tantos puentes con tanta invitados, tantas sorpresas, sí. O sea, hay para todo, la verdad que hay para todo. Tanto gente que queremos ir y queremos comprar, también hay, bueno, no sé, hay espacio todavía para nuevos empresas, ¿no? Oh, sí, todavía tenemos 3 lugares. Así es de que llámenos. Para boot, para ser vendedor, sí. Tenemos todavía. Ya para las pasarelas, no. Estamos bien porque, bueno, ya no hay mucho tiempo para la pasarela, pero si alguien quiere poner un booth ahí, sí. Entonces llámenos. Mi teléfono es el 801-859-7284 y mi nombre es Claudia. Y el mío es Indira Dame y mi número de teléfono es 801-608-5397. Y también déjame nada más mencionarte, porque no nada más somos nosotras como diseñadoras, sino también está otra compañera diseñadora que es Cori de Hunter. Ella va a estar también, es mexicana también, y ella está participando con nosotros. Así que por Facebook la conocen como Cori Díaz. Así que ella también va a estar participando con nosotros con sus diseños. Oh, uh-huh. O sea que son las tres poderosas, ¿no? Y ella hace unos vestidos muy lindos de noche, de boda, de quinceañeras. Entonces también denle un like a su página, a Cori. Y también ella va a estar con nosotros. Entonces todos son bienvenidos, como les digo. Y como acaban de escuchar, hay para todos, o sea, si tienen alguna niña que va a cumplir 15 años o 16, sí, que se celebra aquí, ¿no? Los 16, sí, pues ahí ya tienen la opción, vayan a verlos. Sí. Así es. Y parece que Cori también está a punto de cambiar su Facebook a Creaciones Cori, ¿no? Ajá, Creaciones Corina. Pero en la página de ustedes ahí tienen información. Sí, ahí tendremos, y aún así después del evento tendremos sus páginas de todos nuestros participantes, de todos los vendedores, de los diseñadores, de modelos. Todo, de modelos también tenemos, porque este evento realmente no se puede hacer sin los modelos. Realmente ellos, nosotros estamos bien agradecidos que hemos tenido una gran respuesta sobre las personas modelos que han querido, voluntarios que quieren participar en nuestro evento. Uh-huh. Y realmente este evento ellos son una parte de este, no nada más somos Claudia y yo, sino pero todos modelos, también maquillistas, las boutiques, vendedores, todos nuestros participantes realmente hacen de este evento que sea grande, así que pues vamos a tener de repente vamos a poner una biografía de modelos de las que participaron, y también vamos a tener más información de las maquillistas, de cómo encontrarlas, porque también hacen un buen trabajo. Tenemos varias maquillistas, pero al final vamos a tener el nombre de ellas para que vean los maquillajes que van a estar en la pasarela y el nombre de cada una para que también las sigan en su Facebook, en su Instagram, a cada una de ellas, y que también las apoyen porque también son artistas, ¿cómo se llama? Estilistas de pelo, todas ellas. Así es de que vean lo que es la pasarela, cómo van a ir maquilladas, cómo van a estar peinadas, y después les vamos a dejar saber de cada una de las que estuvieron participando con nosotras, mostrando su trabajo de cada una. Todos son unas artistas. Wow. Sí. La verdad es que tienen todo completo. Sí. Si quieren, van a tener un evento, alguien, una familia que va a tener quinceañera o suite 16, sí, o una boda, las damas. No, sí, y sabes que no nada más, nada más los para niños. Eso, exacto, sí. No, no nada más para eso, sino que también a una persona que quiera ver diferentes diseños, porque tenemos a modelos plus size, uh-huh, también, o sea, nosotros estamos abarcando todo tipo, entonces pueden ellos ir ver y luego dicen, oh, yo me puedo vestir así, o que vayan y agarren ideas de diferentes, porque tenemos diferentes tipos de cuerpos, o sea, no estamos manejando. Los diseños son para todos los estilos. Así es, así es. Así que va a estar muy interesante. Tenemos todo, ya nada más nos faltan ustedes. Así es. Así que no pierdan la oportunidad, los boletos se van a ir súper rápido si es que no, ya se fueron. Así que está súper económico también el boleto, muy accesible. ¿Y cuánto incluye cuesta? Las botanas. O aparte, y las bebidas. No. Y fiesta después. O sea, ¿qué bocadillos? Pero fiesta después del show, ¿no? O sea, ¿qué más? Una persona puede gastarse $20 en un club. En dos helados. Exacto. En dos helados y sin aquí show, están, sin nada, sin y aquí evento. Están apoyando a nosotras, las latinas, que queremos crecer, que queremos

plegarias y algo pasa, pero ya nada me hace llorar. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como estás, por mi vida. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como estás y por mi vida. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Aquí son las 4:43 y estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva, en Coffee Break. Casi nos vamos a un break, ¿no? Sí. Y bueno, nos quedamos hablando y en los comerciales el tiempo se va volando. Sí, realmente. Y estabas hablando de... Estábamos hablando de todos los diseñadores que van a estar en este evento, que va a ser Corina de Haunted Couture y Creaciones Corina. ¿Qué es Creaciones Corina? Sí, ahora. Castiza Collection, que es Claudia. Y presente. Estudio 7, que es una boutique, y yo su servidora como Chic and Sucia. Y Roxy, que también es diseñadora de joyas. Y nuestra diseñadora de joyas también va a estar presente en este evento. Y este evento no se lo pueden perder porque va a estar lleno de regalos y sorpresas. Y será el 5 de octubre en Provo, que ya es la próxima semana. Así que no se lo pueden perder. Uy. Y va a ser en Provo en The Manor Salon, que está ubicado en la 4801 Norte, University Avenue, y es número 370. Ese Provo. Salón está bellísimo, sí, muy bello. Sí, su dueña es una gran persona, maravillosa persona. Mirna, por ahí, si ella no se escucha, realmente es un lugar muy muy bonito en el que va a ser este evento, así que no se lo pueden perder. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Bueno, y tenemos también a un DJ que va a tocar y que toca la mejor música y tiene un ambiente bien agradable y así como bien alegre, como un montón de energía que pone en su cuando él está tocando música, DJ Orlandis. También lo pueden buscar en Facebook. Sí, así es de que no se lo pueden perder. O sea, tenemos un montón de cosas de qué hablar, ¿no? Y realmente nosotros estamos tan complacidas con, porque al principio iniciamos y tocando muchas puertas, pero hay dos escuelas de modelaje que realmente ellos nos dijeron sí, un apoyo grandísimo, que son dos grandes. Tenemos las escuelas de modelaje, que tenemos a Unique Talent, que es a Christy Anderson. No se les olvide también de ver su página Unique Talent en Facebook y también en Instagram. Denle un like para que y vean todos los modelos que ella tiene, diferentes modelos, todas muy bellas, que también le pueden hacer un booking para si necesitan cualquier tipo de fotografía, para si están vendiendo ropa o una boutique. Ella tiene unas preciosas modelos, muy lindas, de todas edades y de variadas, ¿no? O para quien guste tomar clases de modelaje y actuación con ella. Sí, y tenemos también a la preciosa Nadia Walker, que también tiene su escuela de boutique y que también, no de boutique, perdón, de agencia de modelos, y también tiene muy bellas, todas sus modelos son bellísimas. También la pueden seguir en la página como Premier Talent and Modeling. Ajá, así es de que véanla en Facebook, en Instagram, y denle un like también a su página y vean todo lo que ella también está haciendo con sus chicas. Ella tiene un mensaje siempre tan lindo para todas las modelos y bueno, me encantaría que ella estuviera acá para que vieran, para que escucharan cuál es el mensaje de ella. Ella tiene, bueno, no sé si me lo permitas anunciar poquito, un evento, un gran evento que también ella tiene, que es sobre la violencia hacia las mujeres. Oh, wow. Así que no se lo pueden perder, en nuestra página vamos a estar igual, no nada más, nosotros queremos también colaborar con otros eventos relacionados con la mujer, así que nuestra página va a tener la información de muchos eventos que vamos a estar también nosotros produciendo y también colaborando, así que no se lo pueden perder. Y toda la información sobre modelos, institutos y las academias, vendedores, todos vamos a estar poniéndolo en nuestra página, información, Facebook, para que la gente los pueda seguir. Y para que vean todas las personas que realmente hacen una diferencia aquí en este estado y que quieren salir adelante nuevamente. Apóyenos, por favor. Acuérdense. Tenemos que darnos las manos, tenemos que unirnos para poder salir adelante, ¿no? Claro que sí. Y aparte, pues con tantas sorpresas, con tantos invitados que van a tener, con tanto talento, yo creo que nadie se lo va a querer perder, ¿no? Exacto. Esperamos, ya nada más faltan ellos, o sea, ustedes, toda la audiencia, es lo único que nos falta para que este evento realmente sea completo. Así que esperamos que vayan. Sé que ya muchas personas tienen sus compromisos, pero bueno, inviten a amigos, tal vez puedan ir. Eso es otra cosa, la hora, que no nada más es una sola hora, ni dos horas. ¿Cuántas horas son? Pero es con diversión. Es de 4 a 11. Que si no pueden, dicen, no, a las 4 no puedo, pero pueden si llegar puedo a cualquier media, hora. Sí. Entonces, sí, es una gran ventaja para todos los que trabajan en sábado y dicen, bueno, está en Provo, yo vivo acá. Entonces, pueden llegar a cualquier hora. A cualquier hora. Sí, sí. Porque las puertas se abren a las 4. Entonces, y el show empieza a las 6. Entonces, en cualquier momento pueden llegar, bienvenidos, se sientan, se toman un traguito y un bocadillo, ¿no? Y si quieren todas las sorpresas, entonces tienen que estar desde las 4. Así es, porque cada uno de nuestros vendedores estará haciendo el sorteo al final de la pasarela. Así que la gente tiene que esperar. Se va a registrar, se tiene que registrar, a la entrada va a haber una lista para todos los premios que se van a estar dando. Así que la gente va a poder registrarse sin costo alguno, nada más con el simple hecho de haber ido a nuestro evento, de comprar su boleto, ya ellos pueden anotarse en las listas de todos regalos, porque también todas nuestras boutiques que van a estar, nuestros vendedores van a estar regalando también, dando regalitos. Así que no se lo pueden perder, no nada más es un evento en el que van a ir a ver ropa, como se considera que, voy a ver nada más ropa, no, sino pero que es también ropa única, que así no se ve en cualquier tienda, sí, son creaciones de nosotras mismas. Exacto. O sea, ¿Qué más? pueden disfrutar de, realmente de una gran noche y pueden experimentar una noche de fashion, de gala, de glamour. Así que todas las personas que les gustaría, ¿verdad? Que les llama la atención, porque a todos somos bellos, pero muchas personas nos amamos ser bellos y de pie a cabeza y por fuera y por dentro. Pero, y esta es la oportunidad que pueden ir, sentirse como todas unas estrellas. Así es, y bueno, va a recordarles ahorita sus números de teléfono, por si alguien nos está escuchando a través de su auto y no tienen donde escribir y algo. Para que lo recuerden también en sus páginas de Facebook, que es fácil de recordar. Así es. Bueno, el mío es 801-859-7284. Mi nombre es Claudia de Castiza Collections. Y el mío es Indira Adame y mi número de teléfono es 801-608-5397. Bueno, y me pueden buscar por Facebook como Indira Adame. Bueno, una vez más. 801-859-7284, Claudia Brunet de Castiza Collections y también creadoras de International Fashion Designers. Y ahí van a encontrar, o sea, también sus páginas, sus números de teléfono y todo el talento que les están diciendo y todas, bueno, las sorpresas, no todas porque no les van a dar. Sí. No. Todas las sorpresas. Repite tu número una vez más porque alguien no lo escuchó. Ok. Bueno, mi número están diciendo. Sí, 801-608-5397. Igual me pueden encontrar en Facebook como Indira Adame. Y por International Fashion Designers, que Claudia y yo somos las directoras de este organismo. Este magno evento. Bueno, y te cuento algo, ¿eh? A ver. La chica que está en el póster es una de nuestras modelos, la que ha estado en todos lados de International Fashion Designers. Ella es la cara de este evento, que se llama Corina Stott. Entonces, es una muy bella chica. Ella es de Jalisco, México. Y el siguiente evento, pues vamos a buscar la cara la nueva siguiente de International Fashion Designers para ese evento. Entonces, apóyennos, por favor. Acuérdense, todos estos son talentos latinos, niñas, muchachas que tienen sus sueños y que quieren cumplir un sueño en su vida. Sí, y lo más importante que ustedes están haciendo resaltar es la belleza interna a través de su seguridad, a través de su autoestima. Así es. Les da autoestima. Es lo que nosotros estamos buscando, de no ser una plataforma como la que ya hay. La tradicional. Esto es así, ya sí, ya está. De la flaca, delgadita, ojos azules, güerita, no. Nosotros queremos romper todo ese tipo de estereotipos que existen y que todavía la gente se lo cree, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, no, nosotros queremos que les tratamos de transmitir esto a nuestros modelitos desde pequeñitos, porque va a haber niños desde 3 años en adelante modelando, así que no se lo pueden perder. Uh-huh. Así, nosotros tratamos de transmitirle a ellos la confianza, no exigirles que sean perfectos, sino que la confianza en ellos. Así que no se lo pueden perder y pueden, insisto, pueden buscarnos como International Fashion Designers y ahí encontrarán todos los eventos que tendremos relacionados a la belleza, moda, salud también. Entonces, todos ahí ustedes pueden encontrar todos los tipos de eventos que tendremos, concursos y todo lo que también cada una de las personas que está con nosotros en este momento participando, que está regalando. O sea, si quieres ganarte una beca para cosmetología. Sí, esa palabra nunca la puedo decir. Bueno, entonces compren un boleto bajo el nombre de Perla. Y automáticamente están entrando al sorteo de ganarse esta beca. Uh-huh. Imagínate, o sea, se van a ir a divertir más en la oportunidad de tener esa gran beca, ¿no? Exactamente, y no nada más eso, pero las personas que se perdieron la mayoría del programa y apenas nos están sintonizando, o sea, también hay sorpresas como ganarse 2 boletos para ir a ver a Gloria Trevi con Karol G. La beca que acaba de mencionar Claudia. Docenas. una cena para dos personas romántica que pueda ser o divertida, ¿no? Eso es otra de las sorpresas. Y otras sorpresas más. No podemos decirles todo porque si no, no irían. Hay más boletos. ¿Tú de crees que no vayan a ir con todo? Bueno, esperamos verlos allá a todos aquí y dicen, yo voy por parte de la radio de Sexy Love Radio. Así que esperamos que vayan y apoyen y se vea el apoyo sobre todo a mutuo. No importa si eres mujer o hombre, tienes que apoyemos a los pequeños proyectos de personas nuevas que están iniciando algo nuevo. Así que nosotros pues estaremos también presentes en diferentes proyectos de otras personas que igual tienen pues un sueño, ¿no? Un sueño de crecer. Uh-huh. Eso es lo bonito, ¿no? Que están compartiendo el crecimiento de todos. O sea, al darse cuenta que cuando uno gana, todos ganamos, ¿no? Exacto. No es eso de que si doy, me quedo sin esto que di, ¿no? Sí. Aquí es como ese mensaje que por lo general nosotros transmitimos en el programa de dar y recibir. O sea, exacto. Y qué lindo, ¿no? Que la gente sea así unida y que se apoyen. Sí, eso es maravilloso porque tenemos que aprender, empezar a cambiar el mundo, lo que hemos conocido, el mundo de entre más egoísmo, guerra y todo eso, entonces mejor nosotros hay que empezar a trabajar en eso así. ¿Y cómo empezamos? Pues eso, apoyando y apoyando a diferentes negocios y no a diferentes organizaciones o diferentes personas que tengan proyectos, porque todos tenemos proyectos, todos tenemos sueños, no hay una persona que no tenga sueño. No sueños de dormir, proyectos a futuro, entonces se le puede apoyar, entonces apoyémosle con un granito de arena, así que es bienvenido todo. Acuérdense chicos y chicas y mujeres y todos los que nos escuchan que si uno siente celos por alguien, todo eso se regresa a uno, entonces qué es lo que hay que tener amor y paciencia y... No, apoyar a esas personas. Exactamente. Y acabas de decir algo que también es como nuestro lema. El amor no es todo, es expansión. Entonces, todo lo que no es amor, pues es ego. Exacto. Entonces, si nos enfocamos todo en el amor, pues todos crecemos. Así es. Y todos podemos sentir esa energía. Sí. Y en ese evento se nota que hay amor. Sí, realmente sí están las personas. Creo que en este evento están las personas perfectas. Así todas que, las personas que hemos, nos hemos encontrado son unas bendiciones. Así es. Qué bonito. Y no, también tenemos, y bueno, la otra sorpresa también que se nos estaba pasando y no podemos dejar de decir, tendremos también a una locutora de modelo, que ella se la puede encontrar como Paloma Locutora. La locutora. So, ella es una gran, gran persona, nosotros la conocimos en persona y realmente es una lindísima persona, no nada más así como se ve, sino que por dentro es una linda persona. Y va a ser nuestra modelo. Y va a ser parte del show, así. O sea, que va venga a estar la con los diseños. Sí, sí, sí. Así es de que también, bueno, le queremos dar muchas gracias a Sexy Love Radio por tenernos así acá. Así es, que no le da, no también pasar. Le tenemos una sorpresa a ella. Bienvenidas cuando quieran. Yo creo que las que nos están escuchando van a decir, no, ellas tienen que venir a otro programa. Gracias. Sí, a ver, hay que ver si sí o si no, ¿no? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice el público? Sí, porque ya estamos casi nada de finalizar el programa, así que muchísimas gracias por tenernos aquí y dejarnos hablar. Este lindo de coffee todo. Break, que realmente lo necesitábamos, ¿eh? Oh, sí, tenemos relax, sí. Sí, ya nomás nos faltan ponernos como mascarillas y todo. La próxima vez lo podemos hacer, me vengo en pijamas, ¿sí? Aquí nadie las ve, así que tranquilo. En pijamas y traemos galletitas y sí. Y más que ya se viene el frío, ¿no? Oh, sí, lo hacemos. Exacto. Tipo inglés. Ok, chicas, antes de despedirnos, rápidamente su página, su número de teléfono y el evento nuevamente, el día, la hora, el lugar. Ok, entonces los esperamos, tienen una cita con nosotros el 5 de octubre, las puertas se abren a las 4 de la tarde para que puedan tener uno a uno con todas las personas que van a tener ahí su booth de cosas artesanales, cosas lindas, boutiques. Vengan, por favor. Y el show del fashion empieza a las 6 de la tarde y después tenemos una fiesta, ¿no? Para socializar y para hacer networking. Entonces, nos pueden encontrar por International Fashion Designer. Ahí van a encontrar Facebook. Sí, en Facebook. Y ahí pueden encontrar toda la información. Si alguien no escuchó bien o algo van manejando o lo que sea, es International Fashion Designer. Nos pueden encontrar por Facebook y ahí estará toda la información, tanto de Claudia como yo su servidora, y de todas las personas que están participando en este evento. Okay. El boleto está $20. Solo $20. Pueden hacer el pago por Venmo o Eventbrite. Entonces ahí lo pueden encontrar por $20. Acuérdense, si quieren ganarse una beca, un concierto, una cena, cómprenlos bajo el nombre de Mayra, de Carlitos, el Chiquilín, o de Perla o Sandra, para también un bolso de su boutique. Ok, ya escucharon y pues nada más, pues darles las gracias por acompañarnos. Sí, a ti. Y cuando quieran, ya saben, son bienvenidas. Regresamos al chisme. Regresamos, sí, vamos a dar. Después del evento contamos el chisme. Sí, van a contar. Oh, sí, eso sería bien, ¿no? Sí. El chisme después del evento. Programar. Hay que programar uno después. ¿Qué es lo que pasó tras bambalinas? Sí, ay, a ver, sí. ¿Qué se les olvidó? Porque siempre olvida a alguien. Sí, algo, siempre. Estamos siempre corriendo para arriba, para abajo. Ese día no comemos. Oh, wow. No, pues hay que comer. Y te esperamos a ti, sobre todo, para que estés transmitiendo a todos tus audiencia. Y para que también dejes saber a tu audiencia cómo te fue. Sí, ahí les voy a poner palomita. Sí. Con todo lo que nos dijeron. Sugerencias también aceptamos. Ok, pues ya saben, síganos nuevamente en su página, que no se les olvide. Se llama International Fashion Designers. O Indira Adame Castiza Collections. Sus números de telefónicos. Claudia Brunet, 801-859-7284. Nuevamente, Instagram, Facebook, Castiza Collections. Indira Adame, 801-608-5397. Y mi página es Chic and Sucia. No hay nada de sucio. Los sucios ustedes deciden cuánto de sucios quieren hacer. Es como tengan la mente, ¿no? Si tienen la mente, está perfecto. Entonces, pues muchas gracias nuevamente. Y pues yo creo que sí vamos a programar un próximo. Sí, claro, estoy encantada. Sí. Y para que nos cuenten cómo les fue, cómo se sintieron, qué pasó, etcétera, claro. etcétera. Gracias. Sí, gracias, ¿okay? Gracias. Bueno, estuvieron escuchando su programa Sexy. Oh. Coffee break en Sexy Love Radio. La radio que te motiva. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.